de Santibáñez. Mi querido Martín. Ay, ay. Oh, se casa. ¿Quién se casa? ¿Dónde está el novio? Ahí está el novio, ahí está el novio. Y llegó el novio. Llegó el novio. Llegó el que va a impedir la boda. Uno de los grandes clásicos. Señoras y señores, yo seré el cura. Como dice Anita, cantamos todos, a ver, dice. Hoy yo voy a casarme. ¡Oh! Vestida de blanco y chale. Ay, ay, ay. Y que le dirás cuando él mañana.